Y estamos realizando esta actividad conjuntamente, coordinando con las actividades que vienen haciendo los piscicultores para realizar el día jueves 29 de marzo la Feria del Pescado, donde estaremos viendo la oferta del productor hacia el consumidor y también degustando diferentes variedades de platos, ¿no? Como ser la sopa de pescado, el pescado a la parrilla, rebozado, también estará el ceviche de pescado y esta otra actividad que también estamos promocionando es la variedad que hay en los derivados de la carne de pescado, como ser el chorizo de pescado, de la carne de pescado y la mortadela de pescado, entre otros, ¿no? Que vamos a estar presentando y degustando para ese día que se realizará en la Plaza Pedro Núñez de esta misma localidad. ¿Hay una asociación ya conformada? Sí, el día de ayer estuvimos organizándonos por la cantidad que hay de esta actividad de piscicultores. Sabemos 25 piscicultores que están activos, entonces esta actividad está creciendo y hay muchos más que están interesados, entonces empezamos con las capacitaciones la próxima semana y la asistencia técnica con la entrega de Levines también y la otra semana a partir del día martes estaremos con la entrega de Levines a unos productores apoyando a este rubro.